4250-811. YPF Cutralco. Sabemos lo que necesitas. Rivadavia y Soho. Teléfono 455-490. Outlet Las Banderas. Calzado deportivo de primera y segunda selección para calzar a toda la familia. Ruta 205 y Rotonda Frochan. Teléfono 451802. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. 106. Siempre una canción. Bueno, cumplimos con los números de la suerte y luego nos vamos a la info. Números de la suerte esta mañana para, en la nacional, la primera de hoy, 7.199, 7.119. En la provincia de Buenos Aires, 6.563, 6.563. Reitero entonces, primera nacional, 7.199, primera en la provincia de Buenos Aires, 6.563. Tenemos info, nos vamos hasta Roque Pérez, vamos a dialogar con Jorge Garavento. Buen día, Jorge. Hola, buenos días, Carlos. Jorge es destacado del diario La Mañana desde hace más de 30 años, ¿verdad, Jorge? Sí, aunque parezca mentira. Más de 3 décadas cubriendo la información en Roque Pérez para el diario de la mañana. Éramos tan jóvenes, ¿no? Uy, Dios, qué época, ¿no? Jorge, bueno, he leído en las páginas del diario de la mañana, tanto el viernes como hoy en las redes sociales, que está convocada una movilización para esta noche 20:30 desde Plaza Martelli. Correcto, sí, el diario, bueno, nosotros hemos informado, no convocado, sino que hemos informado porque es pública ya la marcha que se va a realizar hoy a las 20:30. La gente va a ser, está siendo convocada por las redes sociales a la Plaza Vicente Martelli, a caso a cuadra y medio del edificio municipal. De allí se van a dirigir hacia este edificio, digamos la sede del gobierno local. Luego van a concurrir al frente de la dependencia policial, que queda ahí de ahí 2 cuadras, y a unas 6 cuadras aproximadamente va a terminar la marcha en la ayudantía fiscal, que tiene encargada la causa del homicidio de Gina Rocha, de Nelly Rocha, uh-huh, que ha ocurrido el 23 de noviembre pasado, que ahora el miércoles se va a cumplir el mes, ¿no? Exactamente. Y todavía no hay resultado, ¿no? No, las 2 o 3 veces que nos ha atendido el ayudante fiscal, nos queda, a mí me queda como claro que tienen 3 hipótesis que las están manejando y que, bueno, está trabajando en la causa. No está en esta causa trabajando la policía local por decisión de la magistrada interviniente. Ha sido separada la policía de Roque Pérez, lo está trabajando directamente la fiscalía, la ayudantía fiscal, en el marco de esta causa, pero obviamente hasta ahora ni nada. Pero luego de lo de Rocha han ocurrido otros hechos, como ser lo más reciente es la un robo, ¿no? El robo al escribano Martín del Barrio, quien entraron a casi en un operativo comando, no sé, a la casa cuando él estaba con su familia en la noche, lo sacaron, lo trajeron a la sede de la escribanía que queda frente a la dependencia policial en Avellaneda y Belgrano. De ahí se llevaron 20.000 dólares, alhajas desde la casa, y luego se llevaron también el Audi, el vehículo de él, ¿no? Se fueron en el vehículo y los dejaron encerrados en el baño, bueno, hasta que logró romper, creo que fue la puerta del baño. Pasó algún tiempo donde, bueno, vos sabés que en estos con las rutas y con los vehículos que hay han podido pero vos sabés, ¿no? Jorge, yo voy casi, qué sé yo, 3-4 veces por semana a Roque Pérez y siempre hay vehículos policiales en las entradas. ¿Cómo es esto? O sea, por lo menos me ha tocado a mí desde hace años que están los vehículos policiales en la entrada. ¿Cómo puede ser que se vayan y entren los cacos, como te gusta poner a vos, así, como si nada? Mira, yo es una pregunta que me la hago, pero por ahí yo no he tenido respuesta. Además, yo soy tal vez con un pensamiento mucho más rígido, ¿no? De todo lo que es la policía hoy, ¿no? Entonces, como uno por ahí queda que no queda muy actualizado, ¿no? Lo he consultado y lo que lo han pedido los concejales estos días, por ejemplo, yo lo entrevisté al concejal Fernando Martini y lo entrevisté al concejal Juancho Cravero. Sí, me pareció poco serio lo de Cravero igual. Bueno, porque se fue con el intendente al Vaticano, estuvieron allá compartiendo cosas con el Papa y ahora pide no sé qué, o sea, que se junten a comer y que lo charlen, no que le sacan en la, no que salgan en la tapa del diario. Me pareció a mí, Bueno, te termino explicando. Sí. Lo que yo, a mí me parece que esos son operativos imágenes, y que no siempre se intercepta o hacen operativos para identificar personas, ¿no? Lo que antes era la averiguación de antecedente, ahora creo que se llama averiguación de identidad. Y creo que nunca eso no se está haciendo en los últimos tiempos, o se hace en determinados horarios. Porque yo he pasado muchas veces y he visto algún solo efectivo ahí parado al lado del móvil, ¿no? Ajá. Y hasta con la violencia que hay hoy, no te hablo en Roque Pérez, te hablo en la provincia de Buenos Aires, sí. Hasta se a veces yo digo que es aprensivo, ¿no? Dejar un solo efectivo y por ahí si es femenino, ¿no? En un lugar donde están expuestos y son blancos, pueden ser blancos de cualquier uh-huh. ilícito, de cualquier perverso malviviente, ¿no? Uh-huh. Yo considero que, y bueno, se basan mucho en las cámaras, ¿no? Pero me decían también, y esto lo decía el concejal Martini el día viernes, que la cámara del acceso Pedro Gutiérrez, perdón, del acceso Dalto, hasta hace unos días no andaba. Ajá. Bueno, pero está iluminado. Bueno, Jorge, vos querés todo también. Está iluminado, yo voy a ser el defensor de Chinchu, ¿qué querés que te diga? Está iluminado, vos querés que andes cámara también. Bueno, pero... Todo junto no se puede. Estamos hablando de seguridad, Carlos. Todo junto... perdón, ¿una sola cámara ahí? Y en el acceso alto, sí. Está bien. Bueno, pero está iluminado, eso es lo importante. Bueno, contanos, Jorge, qué expectativas hay hoy, porque no es buena la expectativa del pronóstico para esta noche. ¿Qué sí. pasa si llueve? Mira, es un tema ese. No sé, porque ya te digo, no hay una cabeza visible de una persona que esté organizando esto, sino que se menciona como un vecino autoconvocado, ¿no? Ajá. Yo lo que interpreto, y es una presunción que tengo, es que son vecinos que han sido víctimas de algún hecho, de algún, digamos, blanco, de algún ilícito, ¿no? Ajá. Y son vecinos que se suman detrás de un hecho que sí es grave, como un homicidio, ¿no? Un homicidio que ya ha pasado un mes y ya te digo, no hay en este momento nada, ninguna probanza en la cual haya personas investigadas, digamos, es como que se está investigando, eso es lo que nos dicen a los periodistas, ¿no? Uh-huh. Y ya pasó un mes. Claro. A mí la experiencia me dice, yo no soy periodista experto en policiales, ¿no? Pero bueno, uno acá sabe que en el interior uno es periodista todoterreno, ¿no? Claro. Tenés que ir a cubrir un hecho social, un hecho político, un hecho policial sí, o sí, una sí. nota color. Yo considero de que, por ejemplo, comparando, ¿no? Cuando fue lo de la muerte de Gonzalo Irasusta, el asesinato, sí, sí. bueno, ahí ya había puntas como para investigar en un principio, ¿no? Claro. Hoy por hoy, ya te digo, no tienen por qué decirnos a nosotros, hablo nosotros prensa, ¿no? Pero, bueno, esta es una comunidad chica y algún movimiento de esas cosas se verían, ¿no? Uh-huh. Hoy por hoy no hay nada, a no ser que en determinado momento salte algún dato y pueda tomar la punta de algún hilo de la investigación. La única información que hay acá es la buena predisposición que tiene el ayudante fiscal, vamos a eso hay que decirlo, pero obviamente cuando uno empieza a preguntar el fiscal por ahí me dice, bueno, pero no me obliguen a revelar hechos que hacen a la investigación de la causa. Bueno, está bien. Jorge, lamentablemente te estoy tratando de explicar sutilmente cuál es la realidad. No, una persona muy correcta, estimado Jorge. La verdad que lamentablemente esto me trae a la mente lo que nosotros vivimos en Saladillo y estamos viviendo con la irresolución del caso Marisol. Bueno, eso se menciona. Que ya hace más de un año que pasó, ¿no? Eso se escucha acá, ¿no? Y lo escuchás cuando vos vas al mercado, yo no soy de mucho mercado porque va por ahí va otra persona, pero yo que camino a la calle, vos sabés que acá en los pueblos, como te ocurrirá vos acá en Roque Pérez, en Saladillo o en la región, somos conocidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te digo, hace un rato yo estaba reportando para una radio colega de Lobos. Ajá. Y bueno, también le mencionaba el caso Marisol, ¿no? Caso Marisol, que fue una de las cosas que también el nuevo intendente de Saladillo, asumido hace 11 días, le planteó allá a la gente del Ministerio de Seguridad, inclusive de ofrecer ponerle un fiscal aparte, ¿no? Uh-huh. Que nosotros lo banquemos. Pero bueno, 13 de abril de 2014 matan a Marisol y todavía no hay respuesta. Impresionante. O sea, empiezan a aparecerse las causas y empieza a verse las deficiencias que tiene la justicia, que son realmente, o sea, durante muchísimo tiempo se le pidió al intendente traer y generar los recursos necesarios para que la justicia estuviera cerca nuestra. Evidentemente la justicia que trajimos y que está cerca nuestro no es de la calidad que por ahí era de esperar, me parece a mí, ¿no? Sí, y hay un hecho que te cuentan los que conocen de esto, ¿no? Inclusive gente que es profesional, ¿no? Para ese tipo de trabajo, ¿no? Prueba que vos no te haces como justicia, ¿no? En la primera instancia, claro. Prueba que se pierde. Claro. Y prueba que en algún momento la vas a precisar, en algún momento la investigación la vas a precisar y no la vas a tener. Claro. Eso te lo cuentan. Como verás, hay mucho tránsito en esta sí, zona. Sí. Mucho tránsito. Eso te lo dicen quienes están Sí, los profesionales que están en el tema que se dedican a procesos penales. Correctamente. Exactamente. Y bueno, yo creo que no voy a entrar en detalles de un tema que tengo visos de conocimiento, pero como es el de Marisol, pero me parece que desde el principio no se recabaron, a mí se me hace, ¿no? Sí, hubo una serie de desmanejos. Correctamente. Uh-huh. No estoy diciendo que ocurra lo mismo con... A mí me parece que aquí lo que yo tengo, presumo, una presunción que tengo, es que en el caso de los rastros que pudieron encontrar en torno a lo ocurrido aquí en el escenario del crimen de Rocha, de la señora, me parece que fueron levantadas huellas y están. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Con quién la cotejas? Claro. Si no, por lo visto no hay nadie y han actuado muy rayano a lo profesional, por lo que se entiende, ¿no? Porque si hasta hoy, un mes, no tenés una sola persona sindicada, ajá, es un poco que han actuado de manera casi profesional, ¿no? Claro. Jorge, bueno, todo esto tiene su correlato en la calle y la calle dijo, nos movilizamos. Obviamente, además hay otras cosas, por ejemplo, y acá quiero ser muy prudente porque también, como toda esta charla lo quiero ser, acá, digamos, en el caso Rocha tiene como previo a todo esto, y es el dolor de muchos ciudadanos, que esta señora, Nelly Rocha, 48 horas, esto ocurrió, bueno, ella la encontraron el domingo, después el lunes, después de las elecciones, el 23. Ajá. Ella el jueves había llamado a la policía y le dijeron que no podían ir. Claro, porque tenía las elecciones. Claro. Uh-huh. Eso molestó mucho, eso molestó muchísimo a la gente, pero no tanto ello, para que vos veas por ahí hasta la madurez social que ha tenido la gente, ¿no? se indignaron, pero no, nadie salió a protestar. Bueno, hoy a casi un mes, hoy sí están saliendo, ¿no? Claro. Y después se van sumando, digamos, hechos o circunstancias que por ahí, en el caso del concejal Martini, habrás visto vos. Lo vi en el diario el viernes. Claro. Uh-huh. Y el concejal Cravero, el sábado. Sí, el sábado. Vos fíjate que ellos están pidiendo oxigenar la cúpula policial. Exactamente, están pidiendo un cambio. Sí. Están pidiendo un cambio y principalmente, y vamos a decir, vamos a hablar con nombres propios, están pidiendo el cambio del comisario inspector Jorge Villarroel. Ajá. Villarroel lleva 12 años aquí en la comisaría de Roque Pérez. Desde el oficialismo y desde el intendente, se menciona que obviamente la policía es comunal y que Villarroel es un hombre de extrema confianza del intendente. ¿Ha tenido algo que ver con el alejamiento de María de Lía, Villarroel? Muy buena pregunta. te complica. Dejala, no la contestes si no sabes o no querés. Dejala por ahí. Digo, porque es lo que a mí me dice la gente en la calle. Yo te la pregunto a vos porque sos de allá. A mí me preguntan. Tu abuelita no está, ¿no? No, pobrecita las dos. No, no están. Mi respeto. No están. Bueno. Pero las vamos a recordar en Navidad. Bueno. ¿Sabes que yo no dejo preguntas sin contestar? No, pero obviala. No voy a obviar nada, no. Ah, bueno. No me recoges el guante. Me pusiste 220. Escúchame. Contame. Si bien la policía de la mujer no está vinculada. La policía de la mujer no está vinculada a la policía comunal, ¿sí? Sí. Porque son casi autónomos la comisaría de la mujer. A mí me parece que el verso que sale a decir de que a Delía, por las cuales la causa se la traslada, no lo compra nadie, lo compra únicamente el entorno de algún obsecuente que puede tener el gobierno, ¿no? O sea, el me gusta en una foto del orden. Un me gusta en la foto del orden, de Alejandra Lorden. Claro, de la diputada... ¿Lorden? Sí. Alejandra Lorden. Bueno. De Armendáriz. Correcto, bueno, si eso es el motivo, yo en 30 y tantos años que hago periodismo, yo he visto que acá se tienen que ir los comisarios, ¿por qué? Porque se le hace un desmanejo total, se le va de las manos la seguridad, porque hay una policía letargada, porque hay una policía con hechos y circunstancias que no están esclarecidos, con una pérdida de imagen, ¿sí? Por eso se trasladan los comisarios. ¿Y vos crees que está pasando eso? Perdón, déjame concluir esto. Perdón. En el caso de Lía, que salga el intendente a decir que de Lía no lo dijo, no, él no dijo que era porque me gusta, sino salió a decir en el canal de la televisión local que era porque de Lía repartía boletas de Cambiemos en la comisaría. Yo a María de Lía lo conozco hace 15 años que está trabajando en Roque Pérez en distintos periodos de la vida de la seguridad de Roque Pérez. Y yo no veo a María de Lía haciendo eso. Ahora, si acá vamos a tener que estar marcando con un dedo al que piensa distinto y que tiene que ser toda una línea verticalista hasta en el pensamiento personal, creo que algo está pasando. Porque me parece que algunos se tienen que dar cuenta de este pueblo que ya no está más Scioli, que Aníbal Fernández no es el gobernador, que no está Cristina y que está Macri presidente. Eso hay que ubicar en tiempo y espacio a muchos, que me parece que todavía se han quedado en el túnel del tiempo y están soñando de que todavía hay ese poder que por ahí va de la mano de la prepotencia o de pisar gente. Igual la realidad los va a despertar en algún momento, Jorge. No, todavía hay gente que verdaderamente no entiendo cómo no se da cuenta, y hablo de gente con responsabilidades públicas. No estoy hablando de gente con de ciudadano. Estoy hablando de gente, y cuando vos tenés una responsabilidad pública, y máxime, si te la da el gobierno, te la da el voto soberano de la democracia que tanto se llena la boca hablando, me parecería a mí, y estoy convencido, que la responsabilidad es doble. Cuando el pueblo te otorga la responsabilidad de dirigir o tomar decisiones. Y los caprichos, ¿sí? Y los caprichos, ¿sí? En política vos sabés muy bien que se pagan caro. Y bueno, eso es lo que a mí me está pareciendo que en algún lugar de toda esta historia está ocurriendo. ¿Eso vos crees que también le echa un poquito de ganas a la movilización? No sé. Me parece a mí... Yo intuyo que no, que la movilización está muy focalizada a los hechos y a personas, sí, que le ha pasado algo en estos últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y no te digo, y el hecho, uh-huh, y que se unen a un hecho del más grave, ¿no? Sí. Suponete que un ciudadano va y le roba, no sé, una moladora, por decirte algo. Uh-huh. Ese a lo mejor está molesto, pero obviamente la moladora la puedes comprar de vuelta, digo, claro, ¿no? Estoy hablando en sentido figurado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que ese ciudadano a lo mejor se suma a esto, pero el hecho tampoco noto que haya un clima, porque también vamos a decir las cosas como son, que haya un clima de que alguien puede llegar a decir algo desubicado, que alguien salga a romper algo, no, nada que no. Yo veo en las redes sociales que todo el mundo pide que solo carteles sin oradores, y en tranquilidad. Y en tranquilidad, no, es que no veo un clima, un clima beligerante, no, para nada. Yo te digo, acá yo he tenido marchas cuando, bueno, era Cravero, el intendente Cravero estaba al frente del Ejecutivo, y nunca vi marchas con grados de querer romper algo, no. Jorge, descarto plenamente eso. Adelantanos qué vamos a encontrar mañana en la cobertura tuya del diario La Mañana. Lo que vamos a tratar de hacer, vos sabés los horarios que por ahí manejamos nosotros, lo que vamos a tener mañana va a ser seguramente alguna foto y algunas líneas, unas 15 o 20 líneas, tratando de mostrar lo que ocurrió anoche en Roque Pérez, digamos, esto dicho mañana, claro, ¿no? Claro, claro. Y seguramente en la edición del día, para que estén miércoles. Miércoles, muy bien, gracias. Mm-hmm. Gracias por meterte pie. Miércoles 23. Muy bien. Vamos a tener ya con más detalles todo lo que ocurra en esta marcha, y también toda la realidad de Roque Pérez, ¿no? Porque mientras esto ocurre en un sector, en otro la ciudad sigue su marcha y su ritmo normal, como puede pasar en Saladillo, en Alvear, en 25, no sé en qué ciudad puede ser, cualquier ciudad acá del interior de la provincia, ¿no? Uh-huh. Y obviamente con la tranquilidad de esta época del año, que vos sabrás que tuvimos un año complicado, no es complicado, sino que tuvimos un año de mucho trabajo. Muy movido. Acá tuvimos las dos cosas más importantes y que nos llevó muchísimo tiempo, fueron las inundaciones. Claro. Y bueno, lo que le llevó a todos los medios periodísticos, que es las elecciones, ¿no? Elecciones, sí, señor. Fueron los temas que más... Bueno, pero termina el año y quedan relegados a un segundo lugar, ¿no? Con esta cuestión. Sí, mira, viste que nosotros todos los años publicamos el nombre del año, ¿no? Sí. Y yo lo estaba analizando, un hecho que siempre lo consulto, ¿no? Y bueno, se nos va a hacer un poco, no sé si difícil, pero bueno, yo siempre trato de ser en cada cosa que hago, ¿no? Yo desde el periodismo, que creo que vamos a compartir esto, jugarme por la verdad, y no lo digo desde el podio, lo digo del llano, apostar a la verdad y enfrentar a las injusticias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, trato de ser justo con el nombre del año, ¿no? Vamos a ver qué podemos lograr y qué puede ser, porque hay personas que tal vez de manera anónima han hecho cosas en momentos difíciles, y eso sería bueno que nosotros lo podríamos reflejar, pero vamos a ver y cómo lo manejamos, porque hay que tratar de ser justo, como te decía hace un rato. Jorge, te tengo que despedir. Bueno. ¿Sabes qué? Me emocionaste un poquito, un instante me emocionaste y me lo hiciste recordar a Aníbal con esa, Aníbal Borda, con esto que vos decís de la frase del año. Es un pensamiento muy bordiano lo que dijiste. En el recuerdo, de paso lo recordamos y lo homenajeamos, ¿no? Y mira, hay que ser muy claro, vos sabés que Aníbal tenía un carácter muy especial, ¿no? Y bueno, yo puedo decir hoy a la distancia, ¿no?, que yo soy de la escuela de Borda y Rocha. me hiciste acordar con esto del resumen del año, me hiciste acordar muchísimo a Aníbal. Realmente, en serio, me hiciste acordar a Aníbal. Jorge, agradecido, pero bueno, sí, ya te digo. Es más, te comento algo, mira, cortito, porque me vas a echar, si no. Yo ya estoy armando hasta mi ida del diario. Porque ya han pasado años, Carlos. Yo no. Ah, pero te tenés que quedar un tiempito más todavía. Porque claro, pues si no nos estamos volviendo todos locos. ¿Yo sabes qué hice ayer? Lo voy a decir públicamente. Yo tengo Facebook, desde uno de los primeros Facebook de la Argentina, y fue el mío. Mm. Y ayer vi la función que uno tiene que delegar después que fallece, ¿viste? Sí. Bueno, y lo hice, se la delegué a mi sobrina. Yo acá te digo, lo que yo quiero es ir formando a alguien aquí en Roque Pérez, ¿no? Ojalá. Bien lo tuyo. Pero es remando dulce leche, pero trataremos de yo, mira, me tengo que tomar vacaciones y me tomo de vacaciones y es un parto conseguir, obviamente, podés conseguir y no desmerezco a nadie porque no me he conseguido imprescindible. Uh-huh. Pero bueno, yo sé que en algún momento esta silla de la cual estoy hablando, esta silla yo la voy a dejar vacía. Y obviamente la tendré que dejar dejar a otra persona aquí, obviamente eso queda muy a disposición de quien es el director actual, que es Sebastián Borda, ¿no? Es el director. Sí. Le mandamos un saludo a Sebastián. No soy yo quien tiene que disponer eso, pero sí yo tendré que disponer cuando me tenga que apartar del diario, porque ya han pasado 30 años. Y bueno, ya uno no ¿pero tiene... ¿Pero vos qué te querés jubilar? Y yo cuando ni bien pueda, sí. Esto para acá... un poco. Para un poco. ¿Qué? Para un poco. Si con toda la sanata que me hiciste, que hablaste 20 minutos, ¿te vas a jubilar? No. No te podés jubilar. Prohibido. Vos sabés, ahora los amigos, vos sabés, viste los amigos que tengo acá en Roque Pérez. ¿Sabés cómo? Al fin se va. Dios mío, no, tenés prohibido jubilarte, por lo menos por 4 años tenés prohibido jubilarte. Bueno, Carlos. Un abrazo grande. Que sigas bien. Felices fiestas y te voy a leer mañana y pasado. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Gracias por estar siempre dispuesto a abrirnos el aire cuando es necesario. Un placer, porque estamos siempre del lado de la gente. Que sigas bien. Un abrazo, hasta luego. Ahí estábamos con Jorge Garavento con el adelanto de lo que va a pasar esta noche. Por favor, que...